La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. Desde la FLM Radio comenzamos un magazine, este magazine de tu magazine, La Mañana sobre Ruedas, donde vamos a tratar todo tipo de contenidos sobre salud, discapacidad y otros temas de interés. Hoy es 4 de marzo y os saluda Esther Díez a los controles y Emilio Rodríguez, aquí el que os habla. Desde los maravillosos estudios de la FM vemos como el radiante sol brilla por la ventana, pero ayer estaba lloviendo, joder, el tiempo está un poquito loco, ¿no? Ana, vaya cómo está el tiempo. Pero fatal, ¿eh? O sea, yo tengo el cuerpo trastornado, directamente. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Has pasado frío esta semana? Bueno, pues en la sombrita sí se notaba frío, el calor un poco engaña, pero luego te pones en la sombra y te da fresquito. Loli, ¿y tú qué has escuchado el fin de semana? ¿Qué va a hacer? Pues creo que va a oscilar la temperatura. Las mínimas van a ser muy bajitas y las máximas van a ser estupendas. El tiempo está loco, loco, loco, loco, loco, sí. Loco. Sí, sí. Bueno, con este magazine vamos a intentar pasar un rato divertido y comenzar el día con ilusión, entusiasmo y buen rollo y todas las cosas. Ya hemos empezado a escuchar las voces de aquí, de los compañeros que estamos haciendo La Mañana sobre Ruedas, y tenemos con nosotros a Loli Merino. Hola, Loli. Hola. Tenemos a José del Val. Hola, José. Hola. Tenemos a Ana Martín. Hola, Ana. Buenos días a todos. Y yo soy Emilio Rodríguez, pasaba por aquí y de repente vi un micrófono y me puse a hablar como un tonto. This music coming right now is called Rob Style, and a special dedication to the ladies. Bueno, como tema del día había muchas cosas, pero se nos quedó en el tintero hablar la noticia que estuvo ahí en los medios, pero no estuvo tanto, y la gran pregunta es, los Goya. José, ¿tú seguiste los Goya? Pues no, realmente ni me he enterado quién ha ganado. Porque es que los Goya se supone y dice, ah, son los Oscar españoles, pero yo creo que tampoco hay tanto seguimiento. Ana, ¿tú conocías las películas que estaban nominadas? Pues la verdad es que algunas sí, de hecho vi la de 8 apellidos vascos, que me gustó mucho, pero la verdad es que las dos que salieron ganadoras no las he visto todavía. Si es que el cine está un poco... porque películas hay muchas que echan, pero por ejemplo, Loli, tú de las películas que están ahora en cartelera, ¿cuáles conoces? ¿Conoces más españolas, más internacionales, americanas? ¿A ti qué te suena? Pues más americanas, yo creo. Es que ahí está un poco la cosa, porque América es muy grande, América del Norte, Estados Unidos, entonces hacen muchas películas y claro, pues muchas hacen muchas más que aquí, y al final las que acaban sonando, pues de tanto hacer alguna hay. ¿Sabías, José, lo de las leyes de protección de las películas que tienen en Francia, por ejemplo? No tengo ni idea. Tienen un sistema que es bastante curioso, que es que tienen como cuotas, es decir, en cada cine tienen que poner cierto porcentaje de películas francesas, y entonces eso fuerza mucho el mercado a incentivar. Ana, ¿tú crees que eso podría funcionar en España? Creo que sí, porque sería una manera de incentivar nuestro cine. Y otra cosa que nos vendría muy bien sería bajar un pelín el precio del cine. Ah, bueno, claro, porque ahí está el tema del IVA cultural, que sigue en el 21, y decían que lo van a cambiar. ¿Tú qué piensas del IVA cultural, Loli? Pues yo creo que lo deben bajar, porque así sería más accesible para poder ir todos. Y además, que sea gratis para los discapacitados. ¡Qué narices! Que podamos ir al cine. Pues sí. So right now, it's happening live and direct for you. So listen to the lyrics right now. Bueno, queridos oyentes, vamos a empezar después de esta pequeña charleta tan amigable. Vamos a empezar con el programa porque tenemos un montonazo de cosas súper interesantes para contaros y deciros. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, de supersticiones con José del Val, Loli Merino siempre que nos trae cosas de salud, y al final Ana Martín que nos traerá noticias de discapacidad, y yo pondré un pequeño apunte de ciencia porque de lo que yo más o menos sé un poco. José, hoy hablamos de supersticiones. ¿Qué superstición nos cuentas hoy? Pues la superstición del color negro y del gato negro, que es el que peor fama tiene. Uy, qué interesante. La superstición que rodea al color negro se remonta a miles de años atrás, posiblemente al Egipto faraónico. Asociado al luto, al mundo de las tinieblas, a lo ignoto, los egipcios detestaron el gato negro. Superstición que heredó el mundo cristiano y que perdura en algunos aspectos hasta nuestros días. Del gato se dijo que sus colmillos eran ponzoñosos, su carne envenenada y el contacto con su piel mortal, y su hálito infecto. Sin duda es durante la Edad Media donde el gato, sea cual fuere su color, pero particularmente si este era negro, resulta satanizado hasta tal extremo que la sola posesión de un gato negro bastaba para vincular a su dueño con la brujería. Por ejemplo, a principios del siglo XIII, todas las personas que acojan a un gato negro bajo su techo corren el riesgo de ser condenadas a la hoguera, según reza la bula Res in Rama. Claro que había, sin embargo, excepciones a esta regla. Los gatos que lucieran en su pecho el llamado dedo de Dios, que es un mechón de pelos blancos, eran los únicos en librarse de ser masacrados. Con esta suerte de estigmas, no resulta sorprendente que hoy en día la injusta fama del gato negro haya pervivido en multitud de refranes y creencias populares. Así, por ejemplo, en España existe la superstición de que ver cruzar un gato negro por delante de nosotros, sobre todo en dirección de izquierda a derecha, nos acarreará una súbita mala suerte. En cambio, en Francia, el infortunio vendrá si se pisa la cola de un gato negro, y si este accidente tiene lugar antes del matrimonio, convendrá aplazar la boda como mínimo un año. Jope, jope, con el gato negro sí que da mala suerte. Y lo del color negro, qué curioso. Pero bueno, hemos estado hablando de cosas que dan mala suerte. ¿Hay también cosas que den buena suerte? No te preocupes, Emilio. Ahora te voy a contar que en la Gran Bretaña del siglo XIX, sin embargo, el que un gato negro se paseara por delante de unos novios a punto de casarse, representaba felicidad y fecundidad para los contrayentes. Pero no todo son malas noticias. El gato negro en ocasiones ha conseguido desprenderse de su maléfica aura. En Gran Bretaña es el gato blanco el portador de los malos augurios, mientras que el negro es el que traerá la buena suerte al hogar, tal como reza este proverbio. Si negro es el gato de casa, los enamorados nunca correrán riesgos. Asimismo, en Kentucky existe la creencia de que la visita de un gato negro a una casa es señal de buena suerte, excepto si decide quedarse, que en cuyo caso significaría infortunio. Similar creencia existía en el pasado en torno a los marineros. Consideraban que traía buena suerte tener un gato negro a bordo del navío, aunque no se podía pronunciar la palabra gato, pues hacerlo acarrearía grandes desgracias en la mar. Tal vez para prevenir esta eventualidad, las mujeres de los marineros solían tener un gato negro en casa, para asegurarse de que sus maridos volverían sanos y salvos. Y bueno, por hoy yo creo que es todo lo que os puedo contar de la mala suerte del gato. Jope, qué interesante, porque lo de pensar que culturas dicen que el gato negro da mala suerte y otros dicen que sí da buena suerte. Cada uno barre para, sí, es que cómo para su sitio. ¿Cómo es el mundo? Es que cada uno somos de una manera. Bueno, después de las supersticiones que nos ha traído José del Val y todo esto de los gatos, a mí lo gastó ni pichín ni pichá, pero bueno, hay gente que le gusta. Después de todo esto, vamos a hablar un poquito con Loli Marino, que nos va a traer unos consejos de salud. Con esta música tan inquietante nos salen los consejos de salud de Loli Merino. Loli, hoy nos ibas a hablar del colesterol. ¿Qué es el colesterol? Sí, bueno, pues el colesterol es un compuesto químico muy importante, indispensable para el buen funcionamiento del organismo. Siempre pensamos que el colesterol es malo y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, porque realmente el colesterol es muy necesario. Pertenece al grupo de los lípidos, o lo que llamamos vulgarmente como grasas. La energía que recibimos diariamente en nuestro cuerpo a través de los alimentos, el 30% debe ser aportado por los lípidos. Es decir, que una persona que necesite, por ejemplo, 2.000 kilocalorías, pues aproximadamente necesita 65 gramos de grasa al día, teniendo en cuenta que cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías por gramo. Entonces, de ahí es muy fácil calcularlo. No todos necesitamos las mismas calorías, claro, según la actividad que tengamos, el ejercicio, la edad, todo eso influye muchísimo en las calorías que tenemos que aportar a través de los alimentos. Tenemos que tener una idea clara de la energía que necesitamos, como he dicho, ¿no? Súper interesante, porque pensamos, joder, pues una dieta sana pues tiene que estar sin grasa. No, no, no, si haces ejercicio hay que comer grasa. Pero estaba yo pensando que dentro de poco tengo que ir a hacerme unos análisis en el médico, y ahí aparecen muchos datos y tal. ¿Qué valores o en qué niveles se puede considerar normales? Sí, bueno, hay varios, si miráis los análisis que nos hacemos, hay varios tipos de colesterol. Como veréis, está el colesterol total, que nunca debe exceder en los 200 miligramos por 100 mililitros. Luego está el HDL, que es lo que llamamos vulgarmente colesterol bueno, que luego explicaré por qué se llama así, que debe ser mayor de 40 gramos por 100 mililitros. El LDL, que es lo que llamamos colesterol malo, que debe ser menor entre los 100 y 300 miligramos por 100 mililitros. Y el VLDL, que está comprendido entre los 2 y los 30 miligramos por 100 mililitros. Esos son los valores normales que debemos mantener siempre en la sangre. Ah. Bueno, sigue contándonos qué. Bueno, pues ahora voy a contar un poquito en qué se diferencia cada uno de estos tipos de colesterol. Claro, porque eso dice el bueno y el malo. Dice, ¿qué pasa? Uno tiene un narito de santo y el otro cuernos y rabo como el diablo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el colesterol total es el que tenemos en la sangre, que puede ser bien endógeno, es decir, que se sintetiza en el organismo, o bien exógeno, que es el que nos aportan los alimentos que tomamos cada día, que son los de origen animal, como la yema de huevo, el hígado, los lácteos enteros, sesos y las carnes rojas, con pues lo que llamamos vulgarmente el tocino y todo esto. Bien, luego el colesterol HDL, que como he dicho antes, es lo que consideramos como colesterol bueno. ¿Por qué se llama así? Pues es muy fácil de entender, porque son unas lipoproteínas, o sea, unas proteínas que están unidas al colesterol, entonces son las que transportan el colesterol desde las arterias hasta el hígado para depositarlo. Entonces, por eso se llama bueno, porque no se acumulan en las arterias. Así prevenimos lo que es la arteriosclerosis. En cambio, el LDL, llamamos colesterol malo, porque la función que tienen estas lipoproteínas de transportar el colesterol es al contrario, van desde el hígado a las arterias. Entonces, si tomamos muchos alimentos que tienen colesterol, más de los que se deben aportar en la dieta normal, pues entonces se van depositando en las arterias y van produciendo enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que tenemos que controlar mucho. Y luego el VDL, que también se conoce como el colesterol malo, la diferencia del LDL es que también lleva gran cantidad de triglicéridos aparte del colesterol y los transporta desde el hígado a las arterias, por eso también se llama colesterol malo. Entonces, bueno, yo creo que con esto tenéis todos un concepto claro por qué se llama malo y por qué se llama bueno. Atasco la nacional, sí, sí, sí, sí. Nos preguntamos cuáles son las funciones del colesterol para que sea tan importante y nos quitemos ese concepto tan malo de que es mal, o sea, de que las grasas son malas. Pues porque las funciones que tiene se encuentran en las membranas celulares, de ahí que al recibir la luz solar pues se metabolice lo que es la vitamina D, tan importante para los huesos, para evitar la osteoporosis. Luego también es necesario para la formación de las hormonas sexuales, también para las hormonas corticosteroideas ideas y también interviene en la síntesis de las sales biliares. Estas son muy importantes porque son las que nos ayudan a absorber las vitaminas liposolubles, como son la A, la D, la K y la E. Luego hay factores de riesgo que nos aumentan los niveles de colesterol. Voy a definir aquí un poquito, bueno, dar unos datos un poquito por encima, cuáles son los factores que influyen más, como son el genético, los diabéticos, mujeres con tratamientos anticonceptivos, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, la hipertensión, el sedentarismo, que esto tenemos que evitarlo con el ejercicio y el deporte, el tabaco, la obesidad, el estrés, que también influye mucho, el abuso de consumo de grasas saturadas en la dieta y también, que esto mucha gente no se da cuenta, dice, es que yo no tomo grasas, pero también influye un abuso de hidratos de carbono, porque estos cuando abusamos de ellos al final se van acumulando y se convierten en triglicéridos. Entonces, pues esto también son grasas. Y bueno, entonces tenemos que tener cuidado con el sedentarismo, hacer deporte un poco, pero en el día a día, ¿qué cosas tenemos que comer o qué es lo que debemos hacer un poco para tener una dieta más sana? Pues para llevar una dieta sana, lo que debemos consumir diariamente son las frutas, verduras, la fibra, el consumo de pescados azules ricos en ácidos grasos omega 3, los alimentos con ácidos grasos insaturados, como es el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, las legumbres, que esas son buenísimas también y que a veces las apartamos un poquito de nuestra alimentación. ¡Viva el judío! Sí, las lentejas, los garbanzos, las aceitunas, otros aceites vegetales. En resumen, que el colesterol es imprescindible para regular los niveles y evitar enfermedades cardiovasculares. A veces cuando los niveles son muy elevados y no se regulan con una alimentación adecuada, entonces sí que es necesario el aporte de medicación, o sea, es necesario la medicación, que vayamos al médico y que nos mande un medicamento para que se regule, porque es muy importante. O sea que, colesterol sí, pero controladito y del bueno, ¿no? Exacto. Muy bien, viva el colesterol. Bueno, después de la sección de Loli hablando del colesterol, pues yo voy a contar ahora un par de cositas sobre ciencia. Ha habido recientemente una publicación bastante interesante sobre una cosa que dentro de los seres humanos es muy normal, porque ¿quién no ha pensado el yo te rasco la espalda, tú me la rascas a mí? Es el llamado principio de reciprocidad. El comportamiento colaborativo es súper común dentro de los seres humanos, pero dentro de otros animales no se había visto. Y hay una publicación noruega que ha estudiado este comportamiento en las ratas. Ha sido los doctores Dalibo y Tarboski. ¿De qué trata la publicación? Pues bueno, la publicación trata de... como hacemos nosotros es lo común es que nosotros ayudamos más a quien nos ayude. Este tipo de comportamiento no ha sido comprobado en otras especies porque claro, es más difícil de medir. Entonces justamente están tratando de medir ese tipo de comportamiento en ratas. Bueno, Emilio, ¿y por qué es más difícil en animales que en seres humanos? Es más difícil de comparar que en personas porque no se puede medir tan objetivamente, porque no hay dinero y no hay cosas tan fáciles de medir. Por eso con los animales ha habido que diseñar un experimento para poder medir esto. Y bueno, ¿y cómo es el experimento? Pues en el experimento lo que tenían era a la rata se la metían en una jaula que tenía una pequeña palanquita. Y cuando la rata accionaba la palanquita, no en su jaula, sino en una que estaba al lado, que sí podía ver, salía una pequeña zanahoria o un plátano. Entonces lo que ocurría es que en la jaula de al lado, otra rata se comía bien la zanahoria o bien el plátano. A las ratas les gustan más los plátanos que las zanahorias. Entonces, luego se contestaba que iban cambiando las ratas, la que era la que daba la palanca y la que recibía el premio. Y se veía que las ratas que habían recibido premio tiraban más de la palanca para ayudar a otras ratas. Y además, si ese premio era una zanahoria que les gusta, digo, un plátano que les gusta mucho más, pues se ayudaban mucho más. Curioso, ¿y esto solo se ve en ratas? Este tipo de comportamientos colaborativos se ha visto en otros animales, como los chimpancés y como, por ejemplo, en los peces. Los peces que se encargan de limpiar a otros peces tienen más costumbre de ayudar a los peces, que se dejan ayudar más, entonces ese tipo de comportamientos. Entonces el resultado al final es que los animales no son tontos y ayudan a aquellos que les ayudan. Bueno, y ahora vamos a ir con la sección de Ana Martín. Bueno, pues seguimos aquí, vamos con Ana Martín y su noticia de discapacidad. ¿Qué noticia nos traes hoy? Hola, buenos días, Emilio. Pues bueno, voy a empezar con una noticia para los estudiantes de selectividad, y es que el Defensor del Pueblo ha pedido adaptaciones para que los estudiantes que se presenten a selectividad tengan todos sus medios adaptados. Con esto se pretende garantizar que todos los alumnos con discapacidad dispongan de las mismas adaptaciones: tiempo extra, posibilidad de realizar exámenes de forma oral. Entiende que mientras que la nota de selectividad determine el acceso a la universidad, esta homogeneidad es fundamental. Muy interesante, porque hay que dar opción a que todo el mundo tenga oportunidad de hacer los exámenes y de sacar adelante sus estudios. Aparte, ¿había algo dando opciones a todo el mundo? ¿Algo sobre teatro? Sí, hay un proyecto que se llama Kabuku, y este nombre significa expresarse libremente. Son unas clases dirigidas a niños con discapacidad intelectual en Madrid. Las clases empezaron la semana pasada y se imparten todos los miércoles hasta el mes de julio de 5 a 7 de la tarde. El principal objetivo es que las personas con discapacidad intelectual desarrollen su cultura creativa, educativa y socializadora, y también desarrollen su expresión corporal, control postural, expresión de emociones y su empatía. Y bueno, también tenías por ahí algo muy interesante, una nueva aplicación para móviles. Eso es, concretamente Ilunion traerá a España dos innovadoras apps para dar voz a quienes no pueden usar la suya, concretamente a personas con ELA y parálisis o daño cerebral. Una de ellas la ha desarrollado una compañía británica que se llama Therapy Box, para traer a los clientes del mercado español una aplicación que se llama Predictable, y su nueva app que se llama Chatable. Según informó hoy Ilunion, está diseñado para personas con discapacidades físicas y comunicativas, como hemos comentado antes, esclerosis lateral amiotrófica, que no pueden expresarse bien oralmente. Y por otro lado, dime. Sí, no. Qué interesante, porque con una discapacidad, el no poder hablar, no poder comunicarte, el tener una herramienta para poder decir lo que quieres o cómo te sientes, qué importante y qué interesante es. Pues sí, exactamente. Se trata de que las tecnologías ayuden a las personas que no pueden expresarse a comunicarse más fácilmente. Y hay otra, la que he comentado antes, la de Chatable Español, que está pensado para personas que requieren sistemas de comunicación aumentativa porque tienen un trastorno de autismo. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Espero que os hayan resultado interesantes. Joder, cosas súper interesantes. Bueno. Bueno, pues hasta aquí ha sido el super programita, magazine, la mañana sobre ruedas, que hemos estado con Loli Merino, José del Val, Ana Martín y el que está hablando ahora, Emilio Rodríguez. Un placer y nos vemos la semana que viene.